amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Hoy hay mucha percusión por aquí. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico en el que la realidad y la ficción se funden y se confunden. Y hasta tenemos un vagón de psicología donde damos alguna charla o ayudamos a alguien que nos lo haya pedido. Este va a ser el viaje 199, en el que seguiremos dando el qué. Doctrina rockera. Pero también doctrina existencial. ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo vivir mejor? Suponemos. Otro viaje distinto, pero no distante de ti. Nosotros hacemos el viaje dentro de un tren, pero Radio Crash nos lo emite los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana y... en internet también estamos allí. En los podcasts. Bueno. Nos vamos hacia el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. Os presento inmediatamente a los tipos que hacen posible este viaje y algunos de los anteriores y algunos de los posteriores, esperemos. El que conduce el tren es un italiano de armas tomar llamado Giuseppe. Dice que no pertenece a la mafia. El que llena el tren con gente interesante, estrellados del rock y de otras músicas, es Wilson. Y como no, tenemos hoy también estos invitados y comentaristas de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa y el aventurero yankee Johnny Clever, que por cierto hoy nos va a contar sus aventuras por Estambul en bicicleta. Y por último, en la cantina tenemos a la bella Diane, hermana de comuna de Wilson y encargada de poner un poco de orden allí donde hace falta. Y el último, hoy me dejo para el último, como es de educación, pues yo, Pablo Fernández, que parece ser que soy el jefe, pero el que menos manda, porque con estos, bueno, aunque con estos mimbres se puede hacer un buen cesto. Bien, bien, bien, vamos para el primer vagón, a ver a quién ha traído Wilson hoy. Sí, sí, sí, esta música va muy de acorde con lo que nos vamos a liar hoy, ya que nuestro comentarista Johnny Clever se fue desde Berlín a Estambul con su Ferrari rojo. Ya sabéis que Estambul es una ciudad que está entre Europa y Asia y bueno, es muy interesante, tanto o más que Berlín. Bueno, antes de hacer hablar a Johnny Clever, tengo que hacer la introducción. Nada más llegar se quedó en el Hotel Pera Palace, que es el más clásico de la ciudad, donde en su día era pues el colmo de la elegancia y donde se hospedaron gente como Hemingway, Greta Garbo, Agatha Christie, el rey de Inglaterra y la espía Mata Hari. Y como le dejaron escoger habitación, escogió, como no, la de Mata Hari. Pero vamos a ver cómo nos lo cuenta él, cómo fue la llegada. Hola, buenas tardes, señor Johnny Clever, ¿qué tal está usted? Hola, buenas tardes. Bien, a ver, estamos... Está usted de nuevo en el tren mágico para contarnos sus aventuras y desventuras. Bueno, vamos a ver. Nada más llegar, se va al Hotel Pera Palace. O sea, un tipo que luego va a recorrer en bicicleta la ciudad, pero se va al hotel de más reigambre, ¿no? Diríamos, ¿no? 500 euros a la noche, pues nada, hombre. Eso no es tampoco tan excesivo. Bueno, bueno, pero los que vamos normal, a ver si hay uno de 50 euros, 60 euros, pues no, usted, bueno, al Pera Palace. ¿Cómo es que eligió la habitación? Porque le enseñan unas cuantas y luego le dejan elegir, ¿no? Sí, pero no, como todo tienes que pagarlo. Y me había ayudado mi ayudante, le había preguntado cuál era de los mejores hoteles. Sí, sí, porque estaba esperando en el hotel un chico, ¿no? Sí. Un chico que se llama Noach. Noach. Buen chaval, ¿no? Yeah. Menos mal. Si no, es usted, se pierde por allí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo que era un hotel con muchos famosos, como dijo antes. Uh-huh. Me llamó la atención, sobre todo, bueno, pues la gran Mata Hari. Y pude escoger la habitación. Pero vamos a ver, entonces usted escoge la habitación no la de Agatha Christie, que era una señora mayor y escribía allí Asesinato en el Orient Express y no sé qué. No, no, usted la de Mata Hari, que era una espía alemana, y que después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, los franceses la mataron por espía. O sea, que usted durmió en la cama de una espía. ¿Y qué se sentía algo especial o no? Realmente, esa noche no. La primera no, llegué tan cansado. Pero era bonito porque venía de Alemania y me encuentro con la cama, la habitación donde estuvo realmente Mata Hari. Y era algo, de corazón. Era muy bonito estar ahí. Pero a la vez te llama la atención estar en el mismo sitio donde estuvo esa persona. ¿Qué haría? ¿A quién vendría? ¿Mataría a alguien? Le gustaba el ascensor que tiene. Horroroso. Prehistórico, ¿no? Horroroso. Pero tiene un asientito para sentarse, eso, eso es muy chulo, ¿no? Yo lo he visto en una foto, digo, un ascensor con asientito, claro, pues, nada de estos de ahora que todos de pie, aunque seas, yo qué sé, el presidente de Estados Unidos, no, un asientito, claro, si va la reina de Inglaterra, la pone un asientito, ¿no? Y una cosa, y también un poco, una cosa para posar el bolso, ¿no? Sí, pero el asiento yo creo que era por lo lento que es. Se puede dormir. Sí, te duerme. Realmente es increíble cómo funciona todavía, pero era muy lento. Y la verdad, hacía bastante ruido. No me gustaba mucho. Te acostumbraba en Nueva York, subes en un ascensor 30 pisos en 5 segundos. Pero durmió usted, descansó. Descansé bien. Y a la mañana siguiente, después de un desayuno de esos que ponen en el Pera Palace, que yo lo quisiera para mí, pues coge la bicicleta, ¿no? Y sale. Yeah. ¿Y qué se encuentra? Que no hay bicis. No. Que es el único de la ciudad que va en bici, ¿no? O sea, ¿se acuerda que en Buenos Aires había pocas bicis? En Buenos Aires era muy parecido, pero había alguien más. ¿Alguien más? ¿Pero aquí? Aquí no. Esto era totalmente como Las Vegas. ¿Y quién va en bicicleta a Las Vegas? ¿Quién perdió todo el dinero? ¿Quién ya no tiene nada? Esa persona sí va en bicicleta, pero en Estambul no. Estambul es una cuestión de estatus social, ¿no? Sí, yo creo que sí tiene que ser estatus. Un coche oxidado, le falta una puerta, tiene todos los problemas, pero el hombre sigue con ese coche. Sí, sí. Lo hace funcionar y él va con ese coche. Eso a mí me hace pensar que tal vez en los países muy desarrollados, como los de Europa, yo qué sé, Holanda, que ahí tiene tantas bicis, Berlín y tal. Es como si ya estuviera el joven, sobre todo el joven, incluso los que no son tan jóvenes, se permiten el lujo de decidir, ¿no? De decir, bueno, yo soy ejecutivo de tal empresa, pero me permito el lujo de ir en bici. Porque además eso no me rebaja a los ojos de la empresa, ¿no? Claro. Pero eso en Turquía imposible, ¿no? Aparte hay una cosa muy importante que Holanda y creo que Alemania también tienen un sistema de tráfico público, de autobús, de transporte público, sí, que es muy bueno, es puntual. Es exacto. No necesitas salir 3 horas antes porque el tren no llega. Me sale hasta ahora, si no llego una hora tarde. No, el tren va cada hora, el transporte público. ¿Pero eso dónde? ¿En Estambul? No, Holanda, Alemania. Ah, bueno, menos mal. Yo creo que prácticamente en todos los países de Europa. Y en España también ha mejorado bastante de como era antes. La primera visita que yo hice a España, me acuerdo que salía el tren a las 3 y lo cogí a las 4. El mismo, era muy caótico. Pero ahora no, ahora está bastante bien. Yo creo que por eso los países de Europa se pueden permitir no tener coche. Porque el transporte público ha mejorado a pasos agigantados. Y para moverse por la ciudad, ciudades, bueno, grandes también, pero ciudades no muy grandes, puedes ir de un extremo a otro en bicicleta sin perder más tiempo que un coche. Pero bueno, además en Estambul hay una cosa muy especial. Las calles no tienen nombre. No. Y ni número. Es decir, que aquí... no sé, en el primer mundo vas a una calle y puedes decir, ¿en qué calle es esta? Pues la calle tal, el Paseo Begoña o, ¿cómo se llama? Yo qué sé, las Ramblas de Barcelona, ¿no? Y además lo pone allí, ¿no? En la primera esquina pone calle Ramblas o lo que sea, ¿no? Y luego ves el número 1, el 3, el 5 en Estambul. Y yo no sé, esto lo estoy diciendo porque yo estuve hace 20 años y tuve un gran problema. No sé si las habrán puesto ahora las calles, les digo los carteles, pero sospecho que no. No. Y entonces yo le pregunté al guía, digo, oiga, pero aquí, ¿por qué no ponen las calles? Dice, no, porque ya se sabe. Hombre, la gente que vive aquí ya sabe que está en la calle Ramblas y aquella era el Paseo Begoña. Entonces, ¿para qué lo van a poner? Digo, y los números, dice, pues también se sabe, porque aquí vive Yusuf. Allí María, digo, y el cartero se lo sabe, ¿no? Dice, claro, claro. Digo, bueno, pues no sé, es la primera vez que me pasa eso. Pero entonces, claro, había un problema, porque supongo que le pasa a usted. Usted está con la bici y no sabe dónde está. ¿En qué calle estoy? Para luego tirar a la derecha, tal, porque usted quería ir al Palacio Topkapi, que luego hablará de él. Bueno, ¿dónde estoy? Porque no había... Claro, a usted le dan en el hotel el mapa, ¿no? Y entonces dice, bueno, el hotel está aquí, se apuntan con una cruz, ¿no? Ahí más grande que la otra, ¿no? Y entonces dice, y el mapa está en inglés, además, en inglés. Usted le entiende, pero si usted le va con ese mapa y le dice a uno de allí, oiga, ¿dónde estoy? ¿No? Where we are, please, ¿no? ¿Dónde estoy? Entonces el tío ni te sabe señalar en el mapa, porque no entiende el mapa. Porque, claro, como las calles están escritas en inglés y ellos escriben en lo que le da la gana, entonces usted, al final, mira, llegó a Tocabi, pero luego vamos a hablar. Vamos primero a poner un poco de música que tenemos aquí, que no ponemos, que tenemos aquí a un rockero que parece el hijo de Lola Flores. A ver. No, esto es así, ¿eh? Vamos a ver, porque esto tiene... tenemos aquí a un rockero que se llama Murat Kekilli, que es como un rockero oficial, como aquí, no sé, Ramoncín o uno o Miguel Ríos o uno de estos, ¿no? O sea, bueno, entonces este se ha hecho famoso. A mí me le aconsejaron cuando estuve por allí, que fui a un concierto suyo, y pensaba que estaba delante del hijo de Lola Flores, porque es calcao, ¿no? Y bueno, al principio le ponían pega, le prohibieron los discos porque las autoridades decían que su música provocaba efectos suicidas. O sea, que quien le escuchaba, este error de este chico, Murat, pues que se suicidaba luego. Y bueno, no será para tanto. Bueno, la verdad es que los títulos de sus discos son un poco extraños, ¿eh? El primero se titula Muero esta noche. ¿Qué le parece? El primer título, Muero esta noche. Otro es El fin de los tiempos. Otro es Golpes en mi corazón. Este hombre no sigue tocando, ¿verdad? Bueno, sí, le hemos traído aquí. Venga, venga, Murat, vamos a ver, empieza. A ver qué es lo que nos vas a tocar. Oye, Wilson, pero que este tipo hace flamenco. que no hemos traído ningún flamenco que nos toque árabe, que nos toque, yo qué sé, turco o algo, pero es que cómo toca la guitarra el pollo. A ver si va a ser el hijo de Lola Flores, de verdad. Uzakta olsan gül yüzüme, gül yüzünden öpem seni. Me gusta, me gusta. Uzakta olsan gül yüzüme, gül yüzünden öpem seni. İçin bana, için döksün o yuruğundan. Öpem seni, gel, gel öpem seni. İçin bana, için döksün o yuruğundan. Öpem seni, gel, gel öpem seni. Ateş dolsan düş üstüme, avuç avuç içem seni. Ateş dolsan düş üstüme, avuç avuç içem seni. İçin bana, için döksün o yuruğundan. Öpem seni, gel, gel öpem seni. İçin bana, için döksün o yuruğundan. Öpem seni, gel, gel öpem seni. Gel öpem seni. Sí, señor, sí, señor. Murat Ekin, un rockero de Estambul, de Constantinopla, casi nada, ¿eh? La verdad que no, yo, me ha gustado. No creo que nos suicidemos esta noche, ¿eh? ¿A usted qué le parece? ¿Se va a suicidar esta noche? ¿Sí? Vamos a dejar hablar algo Alfredo Massa, porque un argentino oyendo eso de que una canción provoca... efectos suicidas. Señor Alfredo Massa, usted que no ha estado en Turquía porque no ha querido juntarse con Yusuf y no sé quién. Bueno, en fin, ¿usted qué le parece? ¿Le ha gustado este flamenco? Yo creo que tiene mucho de flamenco, ¿no? O parecido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pensé realmente que era... era una persona flamenca, no este hombre cantando. Bueno, más que cantando, parecía un gato cuando lo pisa, ¿no? Porque no entendía nada. No, pero bueno, luego casi es heavy metal al final, ¿no? O sea, sí, es una mezcla. En la portada, yo me compré un disco allí cuando estuve hace 20 años de Kekilli. Porque me lo dijo el chaval que estaba allí en un Tom Manta, ¿no? Y, por cierto, que ahora por un euro te dan allí nueve libras de estas suyas, o libras turcas, o como se llame, ¿no? Pero sí. Yo cuando estuve hace 20 años te daban 600.000. Y entonces los discos en el Tom Manta valía 1.000.000. O sea, yo... ¿Cuánto vale un disco? 1.000.000, tal como sonaba. Además ponía allí el cartel, 1.000.000. Entonces, claro, era euro y medio. Entonces, pues nada. Entonces, yo como los discos eran buenos, y digo, dime uno bueno de rock de aquí. Y me dijo este, Kekilli. Y luego me enteré que te suicidas si le escuchas... igual fue una trampa de aquel musulmán que me vio a mí demasiado blanco. Bueno, vamos a ver, o sea, a usted Alfredo Massa le ha gustado, en el fondo sí. En el fondo, bueno, para escuchar un par de canciones sí, no estaría mal. No me lo ponga las 2 horas porque si al final sí me suicido. ¿Le ha gustado más que aquella de Buenos Aires? No. Que era intelectual y que te mandaba, que cantaba aquello de todo, ¿eh? Sí. La locura intelectual se titulaba aquella, ¿no? O algo así. Sí, que me parece que sí, tenía un nombre parecido a ese. Bueno, este también es un intelectual, ¿eh? Porque, oye, hay que hilar fino para hacer una letra que induja a... Hombre, yo se lo he dicho antes, o sea, ¿cómo se llamaba, cómo se titulaba? Bueno, la canción esta se titulaba Hell Open Seni, que es pide consejo a los mayores. Bueno, eso está bien, bueno, ¿no? Viendo, está bien eso, ¿no? Sinceramente, con todo el respeto, viendo la mierda de título que me dijiste antes, este tiene un poco de cordura. Porque pero, lo de antes era... Muero esta noche, oye, golpes en el corazón. ¿A que le decimos luego que nos toque saber muero esta noche? No, oh. No nos atrevemos, ¿no? Bueno, no sé, decíselo, no pasa... Mira, la verdad te voy a decir una cosa. Tenemos la suerte de que tenemos la guardaespalda del señor Kleber, que en caso de que se ponga tonto... Sí. Oye, hoy va a la cantina después, habrá que andarse con cuidado, ¿eh? Sí, a ver. Con Dayan, cuando vea a Dayan, este, cuidado con él, ¿eh? Sí, a ver, y esa particularidad pues, siempre me llamó la atención. Porque este tiene pinta de genízaro o algo así. ¿Saben ustedes los genízaros estos que eran los soldados estos otomanos que primero te mataban y luego te preguntaban de dónde eres? Sí, este tipo de gente tan peculiarmente extraña. Pero me hace mucha gracia porque lo poco que yo anduve por el mundo, ¿no? Estos países de por ejemplo, Túnez, Oriente Medio, me imagino que Estambul también habrá sí. Este tipo de gente. En el momento en el que ven una mujer tan divina como Dayan, esos ojos claros, ese pelo también, se vuelven locos. Esa minifalda... Bueno, ya con la minifalda, bueno. Los mocasines de India. Bueno, oye, no. A mí lo que más me gusta son los mocasines de India, te lo juro, ¿eh? Sí. Dayan, pero no me los puede regalar porque tiene un piececito. Tiene un 35 la chavala, no sé. Claro, tiene un piececito que da gusto verle, ¿no? No como sí. Los de usted, Alfredo Massa, que tiene un 44. Bueno, usted calza bien, calza bien, ¿no? Pisamos fuerte. Yo piso fuerte. Que nos estamos perdiendo. Vamos a ver. Usted se fue al final llegó al Palacio Topkapi, ¿no? Sí que llegó. Sí. Y entonces resulta comprar la entrada y la compró porque la entrada te la venden con aren o sin aren. Usted son 10 euros más. Y usted dijo con aren, ¿no? Ya, aprovechamos el momento a ver si era cierto y encontrábamos alguna chica interesante. No, bueno. Entonces usted entró y se fue recto para el aren, que está allí a la izquierda. Según entra, aquello es como una ciudad, ¿eh? Tiene 5 kilómetros de muralla, ¿no? Es impresionante. Yo porque decidí aparcar la bicicleta, sí, pero sí, me apetecía ir en ella montado para poder recorrerlo entero. ¿Y lo dejaron entrar con bicicleta? No pude. Intenté pagar más dinero, pero el aren está cerquita, ¿eh? Entra y se ve que está allí a la izquierda y, yeah. No pone nada, ¿eh? Pero... Usted enseguida ve dónde iban todos los hombres. Yeah. Y usted dice, estos van al harén seguro, porque se podía ir a muchos sitios, pero primero al harén y luego al museo donde tienen el pelo de Mahoma. Pero bueno, usted dijo, vamos para el harén, a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué vio allí? ¿Qué vio? Yo quería ver si realmente había alguna mujer allí dentro. pero no, no, me llevé una decepción enorme. Estaba todo vacío, ¿no? Sí, veías el mobiliario que podía ver de la época, un museo normal y corriente, pero era interesante de ver, porque la arquitectura que tenía tan típicamente turca no era un único palacio, eran como muchos edificios construidos sí. uno cerca de otro ya. comunicados por un jardín. ¿Pero quién vivía allí? ¿Quién vivía allí? Cuando vivían los otomanos, o sea, los sultanes. Los sultanes. Los sultanes, la madre del sultán. La madre. Las concubinas. Concubinas. Los eunucos. Los... Usted. Oye, a ustedes. Los eunucos negros. Yo, vamos a ver, lo que no me entiendo. Llamó la atención. ¿Por qué tenían que ser negros? No lo entendí. Porque, oye, sí que estaban todos capados, ¿eh? Sí. No, no, esto es verdad. Sí, sí, sí, sí, ya. Yeah. Pero, ¿por qué negros? ¿Puestos a estar capados? ¿Negros, chinos? ¿Qué mi moda? Yo creo que era por la distinción también. Creo, ¿eh? Nunca así, lo... No, lo... porque así se les ve más, ¿no? Yo creo que sí. Pero por la noche no, eso es lo no, complicado. Por la noche no, pero por la noche estaban escondidos, pobrecitos. Ya estaba el sultán con... entretenido y ya no había nada que hacer, ¿no? No, el sultán ya estaba con una de ellas. Y Alfredo Massa le gustaría el detalle ese de que a las chicas del harén las elegía la madre, ¿no? ¿Y Alfredo? Bueno, ¿quién le quiere a uno más que su mamá? No, eso nadie. Está claro. Lo que más te quiere en el mundo es tu mamá. Aunque seas de carro quemado, tu mamá es la que más te quiere, ¿no? Sí, eso es lógico, ¿viste? Pero el problema que teníamos acá es que tu mamá siempre va a coger una chica que sea un poco retraída, que sea buena. Ah, sí, y, o sea, poco divertida, sí. ¿No? Que sea buena, ¿no? Ella va a querer una mamá, que sea una chica que sea buena, que sea una futura mamá espléndida. Ya, vos pero, no querés pero, una futura mamá, pero, vos querés la salida del pueblo. Pero oiga, señor Alfredo Massa, es que tenía 400, ¿eh? Bueno, había 400 habitaciones, que las hay, que están allí. Sí, pero no son las habitaciones. Pero bueno, aunque la llenara con 200 chicas, ya valía, ¿no? Entonces, entonces su mamá, la mamá le daba tiempo a elegir de todo, ¿no? La tímida, la atrevida, la que era de Etiopía, la que era de Egipto, la que era... Y bueno, luego se la lanzaba al hijo. Oye, eso sí es una buena madre, ¿o no? Sí, no, eso sí, viste. Lo que pasa es que vos vas... yo no sé si a vos le pasó... Pero la primera vez que enseñás una novia así un poco fija, un poco estable, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Y decís, no, mira mamá, esta es la chica con la que estoy saliendo, ya llevo un tiempo, y bueno, la cosa va seria. La ve de arriba abajo, de abajo arriba, te le echa una mirada que no la manda la poronga de milagro. Sí, porque claro, porque la va a robar su hijo, que es lo que ella más quiere. Claro, sí. Lo que más le fastidia a una madre es que venga una pelandrusca, como decía mi mamá, y le quite a su hijo con lo que ella ha luchado por su hijo. Este, pero lo que a mí más rabia me impone es cuando la mamá al final me dice, hijo, esta chica no es buena para vos, esta chica es mala. Todas. Esta, sí, para ella era mala, era un horror de mujer, era una pervertida que estaba saliendo conmigo y con media argentina. Bueno, eso, y lo más jodido eso al sultán no le pasaba porque estaban encerradas allí y nada más tenían a los eunucos que le llevaban el desayuno, pero nada más, ¿eh? Sí, en ese caso la porque mamá ¿usted también. ¿Cree que el eunuco llevaba algo más? No, el eunuco, por más que le llevase, no puede ser nada. Para no liarnos mucho, mira, ya que no encontramos nada, hemos traído en el harén, que lo vimos, yo lo vi, usted lo vio también, mira, aquello parece un convento vacío, Una decepción. No sí. vimos a ninguna bailarina y tal. Entonces, ¿qué ha hecho Wilson? Nos ha traído a 6 bailarinas y la que habla, la que canta y tal. Y nos van a hacer aquí, bueno, han traído el grupo y tal. Y bueno, creo que nos van a bailar. Prepárense ustedes, los que estamos en el tren, que esto va a ser una juerga genial. Venga, leña. Leña, las bailarinas. Los eunucos no han traído ninguno, ¿eh? No. Venga. Oui, mon bébé. Toma. Oye, esto me gusta más que Cuyi ese, ¿eh? Uy, sí, no, vale. Uy, oh. Esto es muy bueno. No, mira lo que sale por ahí, mira. Che, papá. Estas se mueven mejor que Shakira, ¿eh? Sí, está bien. Estas son originales. De allí, sí. Gracias, Wilson, por traernos estas maravillas. No sé cómo acabará esto hoy. Está acá, jodido. Uy, bebé. Uy, mon bebé. Chaque rythme n'a pas sa mélodie, mais chaque mélodie a son rythme. Laissez-moi vous présenter le groupe Harem, avec sa célèbre percussion. Parce que Harem, ça déchire. Bueno, pero nos está hablando en francés. Bueno, Wilson, luego, porque sé que las vas a llevar a la cantina, pero allí que nos hable en español, ¿eh? ¿Vale? Vale. Bueno, que siga. Estamos bailando todos. Bueno, el de los bongos está ganando el sueldo, ¿eh? Qué bien le pega el tío. Oye, qué grito más bonito, ¿no? Sí. No, me está volviendo loco con esta mina. Esto ha sido para compensar que no vimos nada de esto en el arena, ¿eh? Y sí, me estaba fijando que la canción se dice arena. Sí, hombre. Las habrá traído Wilson de algún harén, de algún rico de ahora. Ahora no hay sultanes, pero gente de pelas. ¡Ay, madre! Voilà qu'arrive le beat. D'abord à gauche, ensuite à droite. Laissez Harem vous montrer comment bouger. Dice en francés, oh, esto es bueno. C'est bon. Que se prepare después. Hoy el tren va a durar 5 horas. Bueno, Wilson, gracias por traernos esta maravilla. Esto ha sido glorioso. Y es decir, las vamos a tener en la cantina, que eso va a ser. Pero en la cantina, cantando esta chica en español, En vez de decirnos todo en francés, nos va a decir chico guapo. No. Bueno, hoy desconectaremos rápido con sí, Radio Craft, pero. No, gracias por escucharnos. Buenas noches. Venga, hasta luego, nos vamos. Bueno, volvemos con Johnny Clever. Johnny. Bueno, después de salir frustrado, usted salió frustrado, pero se fue para el museo del Palacio de Topkapi, se fue para el museo y que vio allí y las reliquias de vio el puñal de Mahoma, reliquias. A ver, ¿qué vio por allí? ¿Qué vio? A ver. Creo que podías ver todo lo relacionado con Mahoma. Yo creo que han llevado la religión a un punto, yo creo que demasiado lejos. Y realmente podías verte un pie, había el pie de Mahoma, y cuando pisó Mahoma en una parte y lo recuperaron esa pisada, y entonces, aquí, pero esto es... Es absurdo, realmente. O sea, yo me quedé sorprendido. ¿Usted vio la sandalia de Mahoma? Yo la vi. Vimos todo a Mahoma. Yo creo que tenían el manto, un manto. Oiga, pero yo digo, vamos a ver. La sandalia es que era nuevita, Yo cuando la vi, entonces si fuese de verdad la sandalia de Mahoma. Tenía que tener esa sandalia 1300 años. ¿Usted cree que tiene esa sandalia 1300 años o mes y medio? Yo creo que abajo ponía un made in China. Con virus incluido, ¿no? igual murió Mahoma con el virus ya. Pero ¿y vio usted el pelo de la barba? Un pelo. Es ridículo, pero... No, a usted le falta fe. Es que a usted le falta fe, porque va a ser ridículo. ¿Por qué no puede estar allí el pelo? Un pelo de 2000 años conservado, sin una cana. Era perfecto, era un pelo maravilloso. Ah, no era blanco, era... Era negro. Yo lo vi como marrón. Pero después de ver una sandalia de 1300 años como nueva, ya no me sorprendía. ¿Usted que son tan prácticos los americanos? Cuando ven estas cosas se tienen que quedar de piedra, ¿no? Lo que nos sorprende es cómo han durado tanto esa cultura. No, y sigue. Y sigue. Por eso nos quedamos tan sorprendidos. Nosotros somos un país tan nuevo. Y ellos tan ridículamente viejo y tan tan creyente en algo. ¿Cómo puedes tener una zapatilla ahí de 1300 o 1500 años y decirme que eran de esa edad? Llevaba las sandalias más limpias que yo ese día, mis playeros. Sí. Increíble. No tenían ni polvo ni barro. Debía estar en tiempos de Mahoma, no estaban asfaltadas las calles ni nada, ¿no? No, por eso mismo. No me lo podía creer. No existía el asfalto, ¿no? No había. Oye, una cosa que me llamó, que luego igual se me olvida, hablando del asfalto y eso, una cosa que me llamó mucho la atención, que también le he comentado con usted, y usted vio lo mismo cuando salió un poco de la ciudad para andar un poco en bici sin tanto coche y tal, porque hay muchos coches, ¿no? Y vio muchos bloques de viviendas, pero muchísimos. Entonces, les han hecho con prisa, ¿no? Pero lo más curioso es que usted les ve desde la carretera. Pero de la carretera al bloque es barro, no está asfaltado ni nada. O sea, está el bloque allí colocado y usted, pues, pues se puede llegar y todo, un barrizal de cuidar, el bloque es nuevo, ¿no? Pero falta hacerlo. Ellos hacen los bloques, venga, ahora aquí 30 bloques y... Oiga, es que luego hay que que la gente tiene que llegar al bloque. Bueno, tú haz los bloques y ya está, ¿no? Esto dicho en turco, pues seguro que queda bien, ¿no? Seguramente queda maravilloso. Estuve con Noach y me estaba explicando también, porque me llamaba mucho la atención todo lo que había. Y una de las cosas por las que pregunté era eso, y me dijo que era porque los jóvenes quieren renunciar absolutamente a todo lo relacionado con su pasado. Sí. El campesino, el paleto, el sultán, el zar, quieren renunciar a todo. Entonces construyen unos edificios... no quiero ofender, pero son edificios totalmente comunistas. Sí, bueno. Es gris, apático, no tiene forma. Bueno, son bloques para meter a miles de personas, porque Estambul, yo no sé, pero igual tiene 18 millones de habitantes. O sea, es una barbaridad. Sí, y el problema es que como esta juventud quiere renunciar tan rápido a todo. Bueno, lo que pasa es que allí diríamos, la parte europea, los chavales son descendientes de griegos y son como nosotros, son chavales normales y van con sus vaqueros, van con tal, y totalmente no quieren saber nada de todo esto. Lo que pasa es que son la minoría. En la parte, diríamos, musulmana, pues hay, bueno, si son 80 millones, hay 10 millones diríamos, de europeos y 70 millones de musulmanes. Por eso siempre el Erdogan, este que gana las elecciones y tal, pues está dando un giro hacia lo musulmán terrible. Mire, fíjese, luego, por si acaso no nos da tiempo a hablar de las mezquitas, una de las mezquitas, la que se llama, no la azul, la otra, la importante, la que es del siglo V, por ahí. Bueno, pues la habían hecho museo. Primero era una iglesia, luego una mezquita, luego para a partir del año 20, cuando se convirtió un poco, que quiso, después de la Primera Guerra Mundial, quiso ser más europeo. Pues entonces hicieron un museo, quitaron la... Pero Erdogan, el que manda ahora, ha vuelto a poner una mezquita. Entonces ya no es una iglesia o un museo, sino que es... O sea, que van hacia atrás, claramente. Sí, he hablado no hace muchos días con mi amigo, bueno, hace prácticamente un año. Perdón, la mezquita Santa Sofía me refería, ¿eh? Yeah, yes. Sí, porque eso, que por cierto, que allí tiene una columna que si pones la cabeza se te quitan los dolores de cabeza. Sí, sí, sí, sí, sí. Yeah, hay un es que eso es lo que hizo el emperador Constantino, majo. Constantinopla, Estambul es Constantinopla, que es el nombre que se puso porque estuvo allí Constantino y tal, bueno, el emperador, ¿no? Le dolía mucho la cabeza y le dijo, bueno, señor emperador, ponga ahí la cabeza que esta columna está fría y buena. Oye, se le gritó, aquella columna, oye, yo, a mí no me dolía la cabeza, pero la puse, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Claro, oiga, usted, por si acaso, ¿no? Nunca se sabe lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Sí, pero hay un problema con este hombre, con el Erdogan. Erdogan, sí. Erdogan. Yo hablaba con mi amigo por teléfono y él me decía que era increíble cómo había disminuido la religión en Sí, pero sobre todo la parte la parte occidental, la parte europea, sí, pero la parte musulmana, yo creo que está esto. Claro, había bajado mucho porque ellos consideran su religión como el cristiano. Sí. Una religión, se reza, el ayuno, bien. Pero este hombre está intentando llevar el Islam a los inicios. Ya. Quiero llevarlo hacia atrás. Ah. Y él me decía, al imperio otomano, ya. Claro. Él me decía, si éramos el 96% de Turquía, éramos musulmanes. Oh. Y dice, ahora un 50% me alegro. Hemos dejado de rezar porque no queremos un paso atrás. Dice, luchamos para que vayamos hacia adelante. Es increíble cómo este hombre, un lunático, lo digo tal cual, quiere llevar... Bueno, si hace 2 años le intentaron dar un golpe de Estado al ejército, que el ejército siempre es europeo, y falló. Falló porque, o sea, dar un golpe de Estado, o le das en serio o no le das. O sea, Entonces, no se le puede dar a medias porque luego hizo una limpieza. Luego hay quien piensa que lo montó él mismo, ¿no? El Erdogan, porque luego se cargó a todos los jueces, a todos los maestros, a todos los profesores de universidad y tal, que no estaban por la labor de mahometizar otra vez aquello, ¿no? Y bueno, pues hizo una limpieza. Yo no sé qué habrá sido de ellos, pero les auguro lo peor, ¿eh? Yeah. Y también me dijo eso precisamente, que en todos los colegios, da igual si es público o no, tienes la obligación de tener la asignatura de religión. Ya, hombre, claro. Es obligatorio, da igual bebé o universidad, no le importa. Yo creo que este hombre se está convirtiendo en el Kim Jong-un de... Bueno, vamos a dejar un poco a este y vamos, que es que tenemos, menos mal, tenemos en el siguiente vagón a una chica, a una cantante. No al hijo de Lola Flores, no. es que es guapísima, ¿eh? Se llama Merve Özbey, ¿eh? Y la llaman la reina de los corazones. Parece, sí. Es canta muy romántica y bueno, vamos a ver si se transforma en la reina también de nuestros corazones. La canción se titula Yaramiza Kalsin. Lo he leído, lo reconozco. Yaramiza Kalsin. Trampa. Y me ha puesto Gurison, que quiere decir deja que se quede en nuestra herida. No sé, ha debido sufrir mucho. Bueno, no sufras tanto. Claro, y Merve, se llama Merve, no sufras tanto, que aquí estás en el tren mágico y aquí estamos para pasarlo bien. Venga, a ver, cántanos lo que quieras. İki yalnız bir doğru edebilirdik. Şimdi farklı şehirlerde yaşar gibiyiz. Ben Mecnun, sen Şirin, tesadüf değil. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan, gökteki yerdekinde yakamoz var. Bu bir soygundur der gibi bakan, gözlerinden artık gider gibi, gözlerinden artık gider gibi. Bahsetme kimselere, bir Belki yaralardan gökteki yağdı yine. Yerdekinde yakamoz var. Bu bir soygundur der gibi bakan. Gözlerinden artık gider gibiyim. Gözlerinden artık gider gibiyim. Bahsetme kimselere. Muy bien, muy bien. Me ha gustado cómo nos ha transmitido la tristeza, pero no nos hemos puesto triste porque no queremos, no queremos. Pero nos ha gustado esa canción tan triste. Ya se la ve que es. Esta chica, yo creo que está enamorada de algún Yusuf y ha sufrido mucho. Y bueno, pues gracias Merve por... por estar en el tren y nosotros seguimos con estas aventuras porque, a ver, señor Johnny Clever que se fue a un café a fumar una narguile o algo así, sí, ya, bueno, yo tengo que explicar a los que nos están oyendo que en los bares, en los cafés, suele haber todos los hombres, porque mujeres no hay, empecemos ya por hoy, y están fumando una narguile, que es una pipa de agua, también llamada cachimba. Entonces, el humo del tabaco pasa a través del agua y queda así purificado. ¿Qué pasa? Que al principio solo lo utilizaban el sultán y su mamá y alguno más, ¿no? Pero luego, claro, la gente dice, bueno, una narguile. Y hoy en día, pues allí, en cualquier café, pues está lleno de turistas dándole a la narguile. Y si son rusos, entonces cambian el agua por vodka. Entonces pasa el humo por vodka y cogen unas trompetas. que si lo ve Stalin, bueno, en fin. Pero claro, van con dinero y le dicen al del bar, oye, a mí quita ese agua de ahí, ponme la narguile, todo es blanco. Pero allí toma aquí $50 y echa ahí vodka como Dios manda, ¿no? Y ya está. Usted fumó en la narguile, pero una de agua, ¿eh? Yes. Probé el narguile. Lo probé. No hice más. Porque yo fumaba, pero... A la hora de tener que estar aspirando y aspirando, y pillaba un mareo, era impresionante. Al principio me costaba mucho. Claro, usted dice, aquí tengo que absorber tanto que va a entrar hasta el agua, ¿no? Sí, yeah. Yo creo que veía un poco de agua bajar por la pejita. Yo creo, a mí me pareció un cuento chino aquello, para cobrarte de 5 veces más. Si pides una cerveza... Bueno, no, que cerveza no hay. Si no te venden alcohol. No te venden alcohol. Realmente, al ser musulmanes, no hay alcohol. Ya, realmente. Claro. No, pero, a veces a escondidas sí, pero bueno. Pero como estás en un país intermedio. Ya. Entre sí. Europa, Asia, Oriente, siempre hay alguna... Yo tomé alguna cerveza en el bar. Cerveza, pero sin alcohol, ¿eh? No, alcohol. cerveza. Hombre, en el Pera Palace seguro que usted pudo tomar lo que le dio la gana, como si quiere un whisky Don Periñón de primera especie, o sea, porque allí pasan de todo. Y tienen como, es como una regla para ellos, no escrita, sí. En la que en los lugares más turísticos, realmente sí puedes vender al turista lo que... Sí, pero con cuidado, ¿eh? Siempre jugándotela de que no venga algún policía y que esté mal encarado con el del bar y lo quiera fundir, le funde a usted a la vez. Son como pequeñas fiestas privadas, digamos. O sea, el local no está abierto para todos. Pero bueno, esto, el que lo vivió. Y para muchos... es difícil. Oiga, usted y los camareros y los hombres ahí, ¿se fijó que todos llevan bigote? Ya. es como de hombría, ¿no? Sí, ellos tienen un estatus, y ese estatus de hombre, de... Sí, y tiene un bigote pronunciado, pero también es verdad que hay mucha juventud a día de hoy que se niega a llevarlo. Yeah, por lo mismo que hablábamos antes, quieren renunciar con todo eso y quieren ser un poco más modernos. Sí, no me extraña porque allí hay un barrio en la zona europea que a mí me llamó la atención porque era un barrio lleno de heavy metal. O sea, claro, allí, fíjate que los de heavy metal... todos dan un poco miedo al miedo, ¿no? Van, pero allí además, al ser turcos daban miedo al miedo al miedo, o sea, era como una calle que todo eran tiendas de guitarras eléctricas y todo eso. Yo no había visto esto ni en Barcelona ni en Madrid, una calle entera enorme y lleno de pub de heavy metals. Las chavalas, que siempre son las mejores, las de heavy metal, son mejores que las del pop y tal. No, nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. Pero debe ser, estos de heavy metal, como son más chulos y tal, ¿no? Y no son nada tímidos, ¿no? Y tal. Entonces enseguida, pues, no sé, esparcen sus energías, ¿eh? Ahora usted llama así. Bueno, pero vamos a preguntarle una cosa a Alfredo Massa, que no lleva bigote. Señor Alfredo Massa, ¿usted cree que si se dejara bigote sería más hombre usted? No, yo creo que tendría una rata peluda encima del labio. No. Son creencias de absurdas. La hombría no se mide ni en la fuerza, ni en que si se fallece una persona yo no lloro. No se mide en esta tontería. La hombría, yo creo que hasta la hombría es una palabra absurda. Yo creo que al final todos somos humanos, tenés el sentimiento que tenés, ¿no? No, da igual. ¿Qué ya, pero usted se acuerda? Bueno, usted no, porque eso, ustedes dos son muy jóvenes y además no son españoles. Pero yo me acuerdo que en tiempos de Franco, los muy franquistas llevaban un bigotito, sí. Los de la social y tal, se les conocía por el bigotito. Es que, claro, es que los de la social, que era como la Stasi, que detenía a los rojos españoles, a los chavales, ¿no? De la universidad y tal. Pero coño, es que eran muy fáciles de averiguar. Cuando veías a que venía uno con bigotito y tú ya salías zumbando. Sí, es. A ver. El problema que yo le he visto a esto es que esta gente, esa hombría que le llaman ahora, era por un antepasado, no recuerdo bien el nombre, era suitas o sunitas. Ajá, ajá. Los sunitas y los alevíes. Ajá. Los sunitas y los alevíes tenían la costumbre de haberlo llevado. Y según me explicó mi amigo Noah, al final radicó, fue cambiando y radicó en que el bigote es un símbolo de hombría. Aparte, yo me lo voy a dejar ahora, a ver si me hago más hombre, ¿no? Que yo ya me veo así un poco flojo y tal. Y oye, que hoy igual tenemos una lucha libre en la cantina. Ahora, lo que falta de tiempo para llegar a la cantina, no me sale el bigote. No. Puedes poner uno de actreso. Pero sí, estos hombres decían que era eso. Y aparte, ten en cuenta que el musulmán, su mayor es Mahoma, su mayor profeta, siempre va a ser Mahoma. Ah. Y Mahoma tenía su barba y su bigote. Un pelo que había allí en el palacio. Quitando el pelo de Tocapi, lo demás lo tenía todo Mahoma. Yo creo que es un poco la relación, bueno, según me dijo, ¿no? Ya. Bueno, vamos, que se está poniendo un... Tenemos un chico, otro chico turco, que nos va a cantar. Este es muy bueno también. Se llama Tarkan, es decir, no, Tarzán no, porque está vestido. Y Tarzán iba con taparrabos y tal. Este se llama Tarkan. Con K de kilo, ¿no? Tarkan. Y le tiene el apodo cuando ves los carteles, dice Tarkan, el rey del pop turco. Igual es Tarzán en Turquía. Tarkan. Tarkan. ¿Y qué nos va a tocar? Wilson, dime, ¿cómo se titula la que nos va a tocar? Dudu. ¿Cómo Dudu? Duda. No, Dudu. O sea, bueno, vale. Tarkan, cuando quieras, tócanos esa canción llamada Dudu. Venga, leña. Esto es pop, ¿eh? Este no va por la calle de los heavy metal porque le sacuden, ¿eh? A ver si va a ser el novio de la otra chica que ha sufrido tanto. Yo creo que es posible. Porque Tarkan, oye, con ese nombre hay que ligar también, ¿eh? Mientras sigue Tarkan cantando este pop turco, Os tengo que recordar que estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Claro, lo recuerdo porque si alguien no nos está escuchando desde el principio, sino desde cuando ya habíamos empezado, y se extrañará, dice, hombre, una radio turca o algo así que llega aquí a Gijón, a Radio Crash, la radio independiente, la radio revoltosa. Bueno, ha llegado el momento, ya hemos dejado aquí atrás a Tarkan. Me gusta el nombre, me gusta. Oye, ¿cómo te llamas Tarkan? Bueno, bien, bien. Nos vamos al vagón de psicología, que es que tenemos a una chica que está allí esperándonos, se llama Cristina. Y bueno, vamos para allá porque está ya aburrida. A ver qué nos quiere pedir hoy, en qué la podemos ayudar. Venga, vamos para allá a ver si el pianista nos da la bienvenida. Bueno, a mí me gusta. Inmediatamente me mete en un ambiente diferente. Este ya no es un ambiente turco, es un ambiente esotérico, un ambiente tranquilo, un ambiente iniciático, y dejo de decir tonterías y ya. Y hola Cristina, ¿qué tal estás? Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí a Cristina, que esta no es turca, es una amiga de una amiga, y que nos ha planteado un tema que dice que organiza mal su tiempo. Y yo he dicho, oye, fenomenal, porque en el último viaje dijimos, año nuevo, vida nueva. Podéis aprovechar para empezar a que este nuevo año organizar mejor vuestra vida, hacer cosas más que creáis que necesitáis hacer. Y bueno, y lo de la organización del tiempo es imprescindible para llevar una vida buena. ¿Por qué? Pues porque quien no organiza su tiempo, no organiza su vida. ¿Y por qué es la vida de cada uno? Por lo que hacemos con nuestro tiempo. Si uno está pescando, pues es pescador. Si uno arregla zapatos, pues será zapatero, ¿no? O arregla zapatos, ¿cómo se llama? ¿Se llama zapatero? ¿En Argentina se llama zapatero también? Sí, también le llamamos zapatero. Menos mal, porque vete a saber. Bueno, entonces es muy, Cristina, pues yo te digo, o sea, es muy interesante. Dices que siempre llegas tarde, que se te amontonan las cosas, que llegas casi, que te echan bronca porque ni siquiera llegas puntual con el novio. Bueno, que esto pinta mal. Bueno, pues entonces, eso quiere decir que si estás gastando tu vida en cosas que no te interesan, pues te sentirás mal y tendrás problemas. Y si gastas tu vida en las cosas que sí que te interesan, pues te sentirás bien y te organizarás mejor la vida. Por tanto, lo primero que quede claro, la organización del tiempo es algo que tenemos. Algo totalmente importante en nuestra vida, y si no la tenemos, un desastre. Entonces, ¿para qué estamos aquí hoy? Pues para ayudaros un poco a organizar mejor vuestro tiempo. Pero como nosotros tenemos tiempo organizado en el tren, os voy a decir algunas claves. ¿Cómo? Algunas claves, pero lo primero que hay que hacer, lo único que os voy a pedir hoy, es que primero tenéis que saber en qué estáis ganando o gastando vuestro tiempo. Tenéis que hacer una lista en un papel de al menos 3 días. Me levanto tal, desayuno tal, me tiro 3 horas desayunando, luego 4 horas de no sé qué, luego pongo la comida, luego y poniendo cuánto gastáis en cada eso. Luego veo la tele, 5 horas de Sálvame, luego no sé qué. Bueno, claro, así. Bueno, tú tenéis que escribir en qué gastáis vuestro tiempo un día, por ejemplo, un lunes, luego un miércoles y luego un día de fiesta, un domingo, que igual puedo decir 2 horas de ir a misa, lo que tengáis, ¿no? Y en la parte derecha de ese papel, lo que creéis que tenéis que gastar. Es decir, pues dice, pues 6 horas de televisión, pues con 2. Tal, para aprovechar mejor el tiempo, porque claro, luego dice Cristina, no, es que no tengo tiempo para casi para nada, ¿no? No, tienes el mismo tiempo, tienes 24 horas, lo que pasa que los tienes que gastar en las cosas que verdaderamente merezcan la pena, porque si no estás tirando tu vida a lo tonto, porque la estás gastando en las cosas que no te merecen la pena. Entonces, si las cosas que te merecen la pena, por ejemplo, pues yo qué sé, si eres madre, pues bueno, pues las pones, estás cuidando a tus niños, pones la cena, pones no sé qué, bueno, las cosas, pero también, aunque seas madre, si eres trabajadora, pues estás invirtiendo en tu trabajo y lo estás haciendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero, Cristina, que para el próximo viaje, que daré algunas sugerencias, pero para el próximo viaje, tanto tú como los que nos están oyendo y les interesa el tema, que hayan hecho 3 hojas, un lunes, un miércoles y un domingo, en el que pongan cómo han gastado el tiempo ese día y en cómo lo tenían que haber gastado y en qué cosas. Queda claro, ¿no? Como no sois tan listos, pues ya no merece la pena que os cuente más. Simplemente que hagáis la lista y en el próximo viaje y tal, porque nos está esperando aquí, nos está esperando los turcos y tenemos ganas de volver con ellos. No obstante, con Cristina, cuando acabe el viaje, si es que acaba hoy, porque hoy volveremos al vagón de psicología y te ayudo a hacer esas hojas, por lo menos el inicio, la de hoy. Pero bueno, si te quedan ganas, porque yo te invito también a que vayas a la cantina al final del viaje. Bueno, ya luego lo organizamos, pero nosotros de momento vamos al siguiente vagón, que ya nos está esperando alguno con mucha energía. Vamos a verlo. Oh, Bueno, este hubiera valido también para la cantina, ¿eh? Para la cantina hubiera valido, ¿eh? No, vaya marcha que lleva el tío. Este lo teníamos que haber llevado también. Este, bueno. Se llama Matías Duplessi. No es turco, pero como si lo fuera, ¿eh? Como el anterior, entonces. Nah, venga, hombre. Dice que es mongol, pero a los dos nos suena todo parecido. Entre turcos y mongoles, ¡ay madre! Este tipo, Duplessi, muy bien por haberle traído, aunque sea mongol, en vez de genízaro. Bueno, lo agradecemos. Oye, liando con esto, a mí me ha recordado usted, Johnny Clever. Ya sé que fue luego con su amigo, fueron a ver La danza del vientre y tal, pero también vieron una cosa que yo le quiero preguntar. ¿Vieron a derviches, los derviches? ¿Qué son? Yo explico para que la gente lo sepa también. Son miembros de un grupo religioso sufí, son musulmanes, pero bueno, de una línea de musulmanes hay varias líneas, unos se pegan con otros y ya está. Bueno, entonces la rama poética del Islam se llama el sufí. O sea, estos están pues siempre con poesía bonita, no sé qué. Pero tienen una danza muy, muy especial. Empiezan a girar en el sentido contrario al del reloj. Así como para llevar la contraria al tiempo, ¿no? Y entonces giran y giran y giran. Y entonces dice que entran en trance. Joder, esto seguro, ¿no? Porque das tantas vueltas. Que eso, pero bueno, no se marean ni nada. Y dice, bueno, esto lo inventó un señor que se llamaba Rumi, no que Rumi Rumía, no, que se llamaba Rumi. Entonces, decía que la música era la única de las artes capaz de llevarte hasta Dios. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Esto, cuando Atatürk en el año 20 cogió el poder, en el año 22 y tal, prohibió estas danzas y estas religiones y tal, pero bueno, ahora han vuelto y tal. Y allí en eso se ven en algunas, hasta en algunas cafeterías se ven allí a derviche dando vueltas. ¿Usted vio alguno dando vueltas? Señor Johnny Clever. Sí. Que miran como al cielo, ¿no? Y se transportan, ¿no? Pero son hombres, ¿eh? Sí, nosotros cuando fuimos, vimos sí. Estos hombres dando vueltas. Derviches. No, nunca consigo decir bien el nombre. diga usted derviches, por favor. Narviche. Muy bueno, muy bueno. Ahora, a ver, si le oyen, empiezan a girar para el otro lado, igual, ¿eh? Es posible. Pero lo que realmente me llamaba la atención era que el hombre cuando para de dar vueltas se va tan tranquilo. Ah, sí. Y tú estás viéndolo y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Yo me mareaba. Con solo verles, ¿no? Yo por verle y una yo, vuelta. Ya, con las faldas esas blancas que tienen, porque llevan unos faldones, y entonces hacen como un... Hacen casi como un redondo, parecen como unos muñecos que van girando. Oye, pero se tiran 20 minutos allí girando, pim, pam, ¿eh? Y los pies tienen... Oye, qué bien lo hacen, pim, pam, para no caerse ni nada, ¿no? Porque además, no sé si usted se dio cuenta, porque como igual son seis haciéndolo, a la vez que van dando vueltas en sí mismos, van girando los seis también. Yes. O sea, esto es como el sol, las estrellas y que todo el mundo gira, ¿no? O sea, sí, tiene que tener un significado, yo creo que más espiritual, sí, que únicamente por el turismo como nos intentan vender muchas sí, veces. Sí, sí. Yo creo que todo gira alrededor de bueno, pues de lo que ellos quieren en ese momento. Hombre, es que el universo es una cosa que gira. O sea, nosotros estamos en la Tierra y giramos alrededor del Sol, que por decir esto algunos las palmaron en su día y les quemaron vivos, porque no, tenía que ser, que el Sol giraba alrededor nuestro y no la Tierra alrededor del Sol. Y tal, dice, bueno, algunos les quemaron en la Inquisición, dice, ¿cómo? Venga, al calorcito. Pero... realmente era fascinante verles. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, la verdad es que es impresionante, ¿eh? Es increíble como un poco de cultura sí. Transmite tanto a la vez. Sí, esto fue de las cosas que más me gustaron a mí, ¿eh? Los derviches, ¿eh? Bueno, sí. las chicas del harén más, ¿eh? O sea, las de verdad, quiero decir, las que bailan y tal, ¿no? Estilo Shakira. Bueno, Shakira imita a estas, lo que pasa es que lo hace bien, ¿no? Sí. Pero lo hace bien, ¿no? Le voy a decir una cosa. Cuando en Barcelona vi yo una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando vas allí por la calle, pues ves igual un carterito, cursos de macramé, ¿no? O cursos de, yo qué sé, de inglés, ¿no? Entonces vi uno que dice, cursos de danza de vientre. Dice, 3 años. Dice, el primer curso empieza en septiembre, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo 3 cursos, 3 años para aprender a bailar a danza de vientre? Pero estamos locos, ¿o qué? Pues, bueno, pero bueno, pues alguna catalana que había ido allí, había mirado un poco cómo hacían así, que tienen que poner la rodilla de no sé qué forma, no sé qué, los faldones así, y dice, pues yo a Barcelona a hacer dinero, que es lo nuestro, ¿no? Realmente, te voy a contar una historia que estuve allí. Aparte, con Noat estuve con unos amigos, y bueno, pues había expatriados alemanes, bueno, por Europa, Estados Unidos. Luego había, bueno, tipo rusos, no me acuerdo ahora exactamente el país. Y nos llevaron a un lugar de danza del vientre. Uh-huh. Yo creí que era un bar normal, pero no, era un lugar de danza del vientre. Y me sorprendió dos cosas. La primera, que me abre una mujer, yo creo que estaba embarazada, era una barriga inmensa, pero me abre en zapatillas y en bata. Uy, uy, uy. ¿Qué? ¿Os habíais equivocado? Iban mujeres también, era increíble, iban mujeres y mujeres y hombres. Y yo, no puede ser lo que estamos pensando, no puede ser porque están mujeres aquí. Bueno, entramos... Y nos ponen en una habitación pegados como a una pared. Sí. Un poco como un fuego dentro, un pequeño fuego a la habitación para calentarnos. Y traen a 3 hombres. Oh. Que eran músicos. Miedo. Ah, eran bueno. Músicos, eran músicos. ¡Qué miedo! No, Digo, voy a ver a la danza del vientre y llegan 3 hombres. Digo, esto pinta muy mal, ¿eh? Yeah, esto pinta muy mal. Pero los tres hombres empiezan a chocar. Porque, porque si son ellos los que hacen la danza del vientre... No, yo marcho. Y se marcha, usted, se marcha. Me voy corriendo. Pues este hombre, estos tres hombres están tocando y aparece un chico joven, pues como pidiendo dinero. Hombre, claro. Y de un sitio a otro, continuamente les estás dando pequeña cantidad, pero les estás dando dinero. Y de repente aparece una mujer... no era cuerpo completamente delgado, tenía, bueno, una mujer normal, no era súper delgada, no era normal, y aparece con una faldita corta, enseñando lo que es la parte de arriba de la ropa íntima. Ajá. Bueno, la cosa empezaba a ponerse más interesante y empezó a bailar la danza del vientre. Es increíble y fascinante cómo sin mover nada más que la cadera, ella está estática, empieza a mover la cadera, empieza aquello gling, gling, gling, gling, a moverse todas las... bueno, es como que es cabales, ¿no? Alrededor o de la falda o y se empieza a mover. Y la verdad que la cosa desentonó un poco. Ya estábamos un poco bebidos. Ah, sí. Y bueno, pues la chica empieza a acercarse más para que empecemos a darle el dinero en vez de al chico, a ella en el escote. En el escote o, o en la ropa íntima, sí, un poco sí, sensual. El caso era meter allí billetitos. Pero el caso era chocar. Bueno. Y, no, claro, es que, fíjese, yo me imagino a usted sentado, y aquella chica, cimbreándose, ¿no? Cimbreándose, yeah. y dándole con la cadera a usted casi en el morro, ¿no? Y usted ya no se podía echar para atrás porque estaba la pared, ¿no? Sí, más no podíamos. Y entonces, nada, hasta que, claro, hasta que no echaba usted el billete. El billete, pues casi no podía respirar, ¿no? Con la cadera. Yeah, y así, ¿no? Y le daba igual un hombre, una mujer. No le importaba. Bueno, el caso es que me tiran allí billeticos. Sí. Oye, muy bien, muy bien. Pues la chica... Se lo pasaron bien al final, ¿no? Sí, sí, bastante. Alguno más que otro, porque le hacían los bailes, como dice mi amigo Noat, es el baile americano. En América, usted sabe que tenemos los bares de strippers, y la chica pues nos hace bailes eróticos mientras estamos sentados. Ajá. No la podemos tocar ni nada. Y ella simplemente baila encima nuestro. Pues sí. Esta chica hacía también el baile hasta que le metías el billete. Ya, ya, ya. Y ya. Se iba. Y se lo hizo a una chica. Ella encantada de la vida que se lo hiciera. Era fascinante cómo cambiaban las cosas. De una Turquía a otra completamente. Ya. Muy bien. Pues, bueno, pues una cosa. Vamos a ver, ¿a quién tenemos de música en el siguiente? Esto está muy bueno, ¿eh? Venga. Tranquility Bass, Cantamila. Bueno, esto es un grupo... No, otro que no son turcos, pero como si lo fueran, porque son muy entretenidos. Venga, pues a ver. Aquí, yo creo que si no canta la chica de la que usted está hablando, cercano andamos. Thank you. vaya, vaya, ¿qué querrá decir? Esta, hasta que no la meta el billete, oiga, señor Johnny Clever, te va a tener que ir a estar ahí sí, ahí no, a coger los dólares, ¿eh? No traje billete pequeño. Bueno. ¿Qué se referirá? Luego nos contesta usted a ver qué le parece. Cuando se canse de decirnos. Oh, muy bueno. Tang tang ting tang tang ting to to ting to ran tang tang. I see. I know. I see. I Yo quiero que sea Alfredo Massa quien nos hable qué le ha parecido y a qué se refería esta chica con ay sí, ay no. Cuando a los hombres nos dicen ay sí, ay no, ay no, ay sí, ay no, aparte de volverte tonto, ¿qué opina usted, Alfredo Massa? Ay no. no lo sé, esta tipa, yo no sé si es que dejó la medicación, no entiendo. Luego se pone a tararearla. Esto ha sido lo mejor. Oye, lo que más me ha gustado es cuando empezaba al final ya. Ta ta ta ti ta ta ta ti ta ti ta ta ta. Oye, un genio, ¿eh? Sí, o sea, esto. Además, oye, es que además se ha fijado que venía muy tapada, ¿eh? Sí, me apetece cogerle el tararari para el tono del móvil, ¿viste? Sí, pero... bueno, está bueno. Sí. Bueno, vamos a volver con Johnny Clever, que se fue con su amigo a ver nada menos que el Bósforo. ¿Qué es el Bósforo? Pues el Bósforo es la parte del mar que tienen allí, un estrecho, el estrecho de Estambul, que ya, no sé si les he dicho, Estambul era Bizancio, era Constantinopla, era... Y después Estambul, ¿no? A mí me gusta Constantinopla, por aquello que, bueno, que me la sopla, ¿no? sea, bueno, pues, a lo que voy, este estrecho, oye, es un canal de 30 kilómetros, casi nada, ¿eh? Que separa la parte europea de la parte asiática. O sea que si pasas en uno de los túneles, digo, no, de los puentes. Tienen unos puentes muy chulos, ¿eh? ¿Vio usted aquel puente tan moderno que tienen, que le han hecho los japoneses, por cierto? Porque ellos no. ¿Cómo van a hacer eso? Yo lo siento. Pero vamos a ver. En Japón o en Estados Unidos, incluso en España, pues a un chaval va a su padre y le dice... Oye, te compro si aprueba las matemáticas, te compro la bicicleta, ¿no? Y va el chaval y se esfuerza y aprueba las matemáticas, toma la bicicleta. Lo peor de los padres españoles es que no aprueban las matemáticas y les siguen comprando las bicicletas. Ese es el peor de los caminos. Así les hacen tontos y vagos. Pero bueno, allí en Turquía y en los países musulmanes, en vez de decir si aprueban matemáticas, te compran bicicleta, dice si aprueban los artículos del Corán hasta el número 100, te compro la bicicleta. Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, claro, allí los chavales que aprenden la Sharia. ¿Sharia qué es eso? No, capítulo 3, no, no, no. Y se lo tienen que aprender, además, haciendo así los pobres chavales para adelante y para atrás con la cabeza. Y entonces, claro, ¿cómo? Claro, los chavales de aquí aprenden a hacer puentes, o los japoneses, o los. Y los chavales de Turquía y del mundo musulmán aprenden a rezar. Y entonces, pero rezan mucho, pero cuando hay que hacer un puente, ¿quién lo hace? Por los ingenieros franceses, japoneses, y aquel puente tan maravilloso que tienen, de una barbaridad, una maravilla. Pues, oye, japoneses, japoneses. Bueno, usted fue con el Bósforo, aquí ya se... Sí. Usted no fue en un barco de estos que para turistas, no. Usted fue en un yate de su amigo, porque un yate como los que hay allí. Porque vería como yo sí que fui en el barco de paturistas, y entonces lo que me llamó la atención es la cantidad de casas de lujo que hay a un lado y a otro. Sí. Casas de lujo con el yate en la puerta. Yeah, o sea, una cosa tremenda. O sea, yo lo que vi, digo, aquí hay... unos ricos tremendos, tremendos, y luego la gran mayoría clase tercera. Y verdaderamente, por eso no se les deja entrar en Europa, porque es entrar con un 1% de gente con dinero y con un 99% poner la mano. No, bueno, hombre, por favor. Bueno, es un problema bastante grande. Porque todas las personas que tenían casas alrededor del Bósforo, sí, antes eran gente normal, sí, y hay muy pocas, no sé si lograste ver alguna casa clásica de madera. Hay alguna, pero pocas, sí. Esa era la casa original, la de verdad, la del turco de verdad. Todo lo demás son, bueno, pues es como una zona... destinada para los ricos, uh-huh. Es una zona bonita con su canal. Bueno, y... es que es increíble, a mí eso de tener no el coche en la puerta, sino el yate en la puerta, yeah. Y cuando se acercan a la ciudad, van en el yate, joder, yo me quedo de piedra. Sí, hombre, yo como buen americano, te digo que lo que más me gustó fue cómo robaron el puente de San Francisco. Ajá. Y lo pusieron allí en el medio del Bósforo. Ya, ya, ya, es que tienen un puente increíble allí, ¿eh? A mí me recordaba al claro. Al de San Francisco. Sí, se lo hicieron los japoneses, ¿eh? Claro. Sí, no podían haber copiado. Es muy bueno, la verdad que está, es muy, muy lindo esa parte, es muy bonita, pero es muy triste porque a la vez que estás viendo a los ricos, si adentras un poco más en tierra... ves lo que realmente no quiere la gente enseñar. Es lo que decías, la pobreza como tal. Yeah. Entonces ves una casa medio derruida. Bueno, es un poco la cultura, creo, tío, que sí, han adoptado. Pero es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Es lo que hay. Yo no he visto en el lago como... de Milán, de arriba, allí hay unas casas que se ve en las orillas de muerte, de bueno, de una riqueza que, bueno, para Brad Pitt y este tipo de gente, ¿no? Pero verlo en Turquía, verlo en Estambul, casi me quedó... Hombre, no era el mismo nivel, ¿no? Además, no era el mismo nivel, pero un nivel altísimo, de millonario, porque es que en la zona europea, bueno, hay la zona de bancos y todo esto, y en la zona de tiendas de lujo, pues está, parece que usted está en Madrid, ahí comprando en Hermès y todo esto igual, Igual eso. Ahora, si usted pasa aquel puente y pasa al otro lado, pues pasa a la Edad Media, pero de un plumazo, ¿eh? Y entonces ve un puestecito con cuatro patatas y tres pimientos, ¿no? No sé, es que es una cosa. Llama la atención. Bueno, sí, es increíble. Les voy a explicar una cosa que un poco rápida para porque luego nos dirá algo Johnny Kreber. ¿Qué pasa musicalmente allí? ¿Por qué nos interesa también? Allí hay rock y jazz, pero sobre todo en festivales, hacen festivales para intentar modernizar desde el Ministerio de Turismo y tal, un festival de jazz, porque así para quedar bien y tal, pero no saben ni lo que es jazz ni les interesa, ¿no? Y con el rock lo mismo, lo que pasa que el rock tiene más aceptación por los jóvenes, ¿tá? Pero bueno, y el heavy metal y todo esto, ¿no? Entonces resulta que Johnny Kreber y su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? Noah. Y la novia de su amigo, pues resulta que habían estado montando una especie de festival, una especie, y la había, lo querían montar, de rock, de jazz, de todo esto, ¿no? Y bueno, lo tenían bien esto, a quién iban a llevar, a grupos de rock, de jazz y de todo, y le iban a llamar el Alternative Festival, ¿eh? Yes. ¿Qué ocurrió? Pues que empezaron a surgir las dificultades. Buscaron un sitio cerca del Bósforo, de la zona rica, pero aquellos, había una mafia allí que tienen una discoteca muy, muy famosa para ricos, y nada, dijeron que allí no se hacía un festival de porreros y todo esto porque no les daba la gana, y nada, ¿no? Entonces dice, bueno, tenemos que buscar otro sitio. Entonces encuentran un sitio muy bueno, pero resulta que era de la iglesia. ¡Ay, madre! Pero de la iglesia suya, de los imanes y todo esto, ¿no? Entonces dice Noach a la novia, vete tú que te hablas bien y convence para que nos dejen hacer el Alternative Festival. Y llega allí al convento donde y le dice el imán que él no habla con una mujer ni aunque vuelva a resucitar. No. ¿Y sabe quién habló con el imán? Yo digo, Johnny Kreber. O sea, ya fueron Noach y Johnny Kreber a hablar con el imán allí, sí porque sí, no porque no, no lo veían claro. Y entonces, paralelamente, mientras nosotros estábamos discutiendo con el imán, usted y Noach, pues resulta que la novia María, que es de Noach, llamó al ministro, al que monta todos los festivales, oye, que no nos dejan, qué tal, que vamos a quedar mal en el mundo, que no van a poder venir aquí, que nos echan de Europa sin habernos dejado entrar, que en fin, cosas así. Y entonces el ministro llamó al cura este y dijo, oh, que nos jugamos aquí, no sé, que le doy algo pa una vitrina pa Mahoma. Total, que les dejaron hacer el festival. Y bueno, fue un festival, llevaron allí algunos de jazz y algunos de rock, hicieron lo suyo, no le interesó a nadie. Pues no le interesó a nadie, cuatro chavales perdidos habían por allí. Los de heavy metal no querían ir porque tocaban un popo así miserable para enamorados, y los de heavy metal son de pisar fuerte, ¿no? De enamorarse nada, ¿no? Derechos al grano, pim, pam, pum, fuego, ¿no? Los heavy metal y el pop, no. Bueno, total. Bueno, ¿a usted cómo se le quedó el cuerpo? A usted como americano... Dijo, pero esto que ha sido, ni jazz, ni nada, aquí nadie ponía atención. ¿Qué le pasó? Bueno, realmente fue decepcionante, porque intentas comprender que esta gente... Que se haga moderna, ¿no? Quieren ir de modernos, quieren entrar en Europa... Pero luego los ves y piensas, ¿por qué quieres entrar en Europa? ¿Por qué no te apuntas a la Liga Árabe? acabas antes, es más práctico y más cómodo. No les interesan pop, jazz, rock, heavy, no les interesa nada. Les interesa Corán y música exclusivamente turca. Ya. No sé, en Alemania escucha americanos, ingleses, españoles, alemanes, en todo el mundo. Pero esa gente solo escucha lo de ellos. Sí. Entonces, costó mucho dinero hacer el altar. ¿Y usted cómo se sintió hablando con un imán de esos? Que dan cuidado con esos, ¿eh? De poco más y me pego. eso sí, ¿dónde dejaron a la novia? Fuera, ¿no? Fuera del pero no muy podía, fuera, ¿eh? No, y eso que ella se había llevado el velo y todo para hablar con este señor, pero no hubo manera, ¿eh? No, ellos no quieren que a las mujeres les hablen. Ellos tienen muy asimilado que a la mujer es el no pecado, sirve ¿no? para nada. No, que es el pecado, además. Sí, es un pecado y lo único que son es para... Procrear. Y dar descendencia. A poder ser masculina, exclusivamente. Ya. Pero este hombre, este imán, más que imponer porque fuera un imán, era el carácter. Ya. Era un carácter muy fuerte y realmente había momentos incómodos, pero bueno, fue muy lista María sí. a la hora de, sí, de sí, llamar. Sí. A la... Os lo arregló, y sí. yo, pero aquí no hemos traído ni al ministro, por cierto, que tenía un bigote de la de Dios, ¿no? Sí. Me ha dicho usted, tenía, era todo bigote, ¿no? Era... como decía un escritor español, érase un bigote pegado a un hombre. Bueno, oye, mira, ha llegado el momento de irnos ya a la cantina. Yo ya tenía ganas, porque después de esto, de discutir con mulanes y yo qué sé... Y a mí esto de las religiones no me va mucho, ¿eh? No me va mucho. Prefiero, yo no tengo, dice Wilson que él tiene, que no le gusta la Biblia, que tiene dos Biblias, que es la biografía de los Beatles y de los Rolling Stones, que no quiere más Biblias de santos, que nada, ni de fuegos artificiales, de que te prenden fuego si no vas a misa, no sé qué, nada, fuera. Venga, va. Lo nuestro es el amor, el estar bien, lo hippie, ¿no? Lo hippie de verdad, lo primero. Luego esto salió, Charles Manson nos hundió toda la cultura hippie, mató a unos cuantos. En fin, es todavía... Somos la nueva generación. Bueno. ¿Se acuerda usted, madre mía, qué bien nos lo pasamos con Charles Manson, pero qué miedo nos daba, ¿eh? Al final no era tan horroroso. No, es que era pequeñín y dice, si no tiene media hostia, ¿no? O sea, no, realmente. Bueno, a ver, Wilson, llama, a ver si nos abran. Están allí ya las chicas preparadas. Venga, vamos a ver, venga, llama. No. Llama otra vez, llama. Pero vale, vamos a ver, di la clave, macho, pero es que... quien esté en el otro lado sin clave no te abre. Che, boludo, que quiero entrar. Wow. Bueno, ¿cómo está esto? Aquí hay mucho musulmán, pero aquí van a beber alcohol. Aquí no nos van a dejar nada hoy. ¿Eh? No. Está aquí el rockero que se parece al hijo de Lola Flores. No sé si habrá revivido algo, pero ese le pega. Nada, escúchate, esta gente no bebe alcohol. Le ponemos la cachimba bien cargada. Con la boca en vez de agua, ¿no? Con la boca de rusa, es verdad que hay dos cachimbas ahí. Dale, sí. Ponésela, papá, dale, que se joda, amor. Bueno, son para mí estas tipas. Bueno, aquí tenemos el grupo de chicas danzantes con su grupo. y va a ser muy divertido, ¿eh? Ahora, sí. le he dicho a Wilson que las diga, que por favor, canten en o lo que cuenten, que sea en español para entenderla, porque antes era en francés. Y bueno, y nos despedimos ya hasta el próximo viaje. Creo que les habrá gustado Turquía. El próximo viaje, sí, ya desesperado, no sé dónde iremos. Igual volvemos a la civilización primera, a Londres o algo así. No, creo que vamos a ir a Australia, a por los canguros, que será interesante. A mí se acaban aquí, que no necesito, yo necesito una cerveza, se acabe este país. A ver, oye, este va a ser muy bueno, ¿eh? Venga, sí. Wilson, dile que empiezan estas chicas cuando quieran, ¿eh? Venga. Promete, ¿eh? Me estoy poniendo negro ya. Enseguida desconectaremos de Radio Cash, pero el viaje hoy va a durar mucho, ¿eh? ¿Eh? Sí. Mucho, ¿eh? Yo para esta gente mucho. Que no se escucha, no lo sé, pero yo esta noche no me duermo, ¿viste? Hasta Dayan está bailando, que es una gozada. Anda, que Giuseppe ha dejado la locomotora que vaya sola, le pone el automático y ha venido aquí cuando ha visto la... Giuseppe va loco hoy, ¿eh? Sí, no, va Giuseppe, loco, ¿eh? Yo creo que triunfa Giuseppe. Sí, sí, el italiano este hoy la arma, ¿eh? Sí. Estamos borrachos de movimiento. Está todo el mundo dando botes. Ah, mira Tarzán cómo está. Tarkan. Tarkan. Y su novia la triste. A la triste se le quitaron todas las penas. Yeah.